Sección 14 de Luces de Bohemia, de Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escena 14. Un patio en el cementerio del Este. La tarde fría. El viento adusto. La luz de la tarde sobre los muros de lápidas tiene una aridez agresiva. Dos sepultureros apisonan la tierra de una fosa. Un momento suspenden la tarea. Sacan lumbre del yesquero y las colillas detrás la oreja. Fuman sentados al pie del hoyo. Este sujeto era un hombre de pluma. ¡Pobre entierro ha tenido! Los papeles lo ponen por hombre de mérito. En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo. No hay que poner las cosas tan negras. Ahí tienes al pollo del arete. ¿Y ese qué ha sacado? Pasarlo como un rey siendo un mala sangre. Míralo disfrutando a la viuda de un concejal. Di un ladrón del ayuntamiento. Ponlo por dicho. ¿Te parece que una mujer de posición se chifle así por un tal sujeto? Ceras, es propio del sexo. Ahí tienes el mérito que triunfa. Y para todo la misma ley. ¿Tú conoces a la sujeta? ¿Es buena mujer? Una mujer en carnes. Al andar, unas nalgas que le tiemblan. Buena. Releche con la suerte de ese gatera. Por una calle de lápidas y cruces vienen paseando y dialogando dos sombras rezagadas. Dos amigos en el cortejo fúnebre de Máximo Estrella. Hablan en voz baja y caminan lentos. Parecen almas imbuidas del respeto religioso de la muerte. El uno, viejo caballero con la barba toda de nieve y capa española sobre los hombros, es el céltico marqués de Bradomín. El otro es el índico y profundo Rubén Darío. Es pavorosamente significativo que al cabo de tantos años nos hayamos encontrado en un cementerio. En el Camposanto. Bajo ese nombre adquiere una significación distinta a nuestro encuentro, querido Rubén. Es de verdad, ni cementerio ni necrópolis. Son nombres de una frialdad triste y horrible, como estudiar gramática. Marqués, ¿qué emoción tiene para usted necrópolis? La de una pedantería académica. Necrópolis para mí es como el fin de todo. Dice lo irreparable y lo horrible. El perecer sin esperanza en el cuarto de un hotel. Y Camposanto. Camposanto tiene una lámpara. Tiene una cúpula dorada. Bajo ella resuena religiosamente el terrible clarín extraordinario, querido Rubén. Marqués, la muerte muchas veces sería amable si no existiese el terror de lo incierto. Yo hubiera sido feliz hace 3000 años en Atenas. Yo no cambio mi bautismo de cristiano por la sonrisa de un cínico griego. Yo espero ser eterno por mis pecados. ¡Admirable! En Grecia quizá fuese la vida más serena que la vida nuestra. Solamente aquellos hombres han sabido divinizarla. Nosotros divinizamos la muerte. No es más que un instante la vida. La única verdad es la muerte. Y de las muertes, yo prefiero la muerte cristiana. ¡Admirable filosofía de hidalgo español! ¡Admirable! Marqués, no hablemos más de ella. Callan y caminan en silencio. Los sepultureros, acabada de apisonar la tierra uno tras otro, beben a chorro de un mismo botijo. Sobre el muro de lápidas blancas, las dos figuras acentúan su contorno negro. Rubén Darío y el marqués de Bradomín se detienen ante la mancha oscura de la tierra removida. —Marqués, ¿cómo ha llegado usted a ser amigo de Máximo Estrella? Max era el hijo de un capitán carlista que murió a mi lado en la guerra. ¿Él contaba otra cosa? Contaba que ustedes se habían batido juntos en una revolución allá en México. ¡Qué fantasía! Max nació 30 años después de mi viaje a México. ¿Sabe usted la edad que yo tengo? Me falta muy poco para llevar un siglo a cuestas. Pronto acabaré, querido poeta. ¡Usted es eterno, marqués! Eso me temo, pero paciencia. Las sombras negras de los sepultureros, al hombro las azadas lucientes, se acercan por la calle de tumbas. Se acercan. Serán filósofos como los de Ofelia. ¿Ha conocido usted alguna Ofelia, marqués? En la edad del pavo todas las niñas son Ofelias. Era muy pava aquella criatura, querido Rubén. Y el príncipe, como todos los príncipes, un babieca. ¿No ama usted al divino William? En el tiempo de mis veleidades literarias lo elegí por maestro. Es admirable. Con un filósofo tímido y una niña boba en fuerza de inocencia, ha realizado el prodigio de crear la más bella tragedia. Querido Rubén, Hamlet y Ofelia, en nuestra dramática española, serían dos tipos regocijados. Un tímido y una niña boba, lo que hubieran hecho los gloriosos hermanos Quintero. Todos tenemos algo de Hamletos. Usted, que aún galantea. Yo, con mi carga de años, estoy más próximo a ser la calavera de Yorick. Caballeros, si ustedes buscan la salida, vengan con nosotros. Se va a cerrar. Rubén, ¿qué le parece a usted quedarnos dentro? ¡Horrible! Pues entonces sigamos a estos dos. Marqués, ¿quiere usted que mañana volvamos para poner una cruz sobre la sepultura de nuestro amigo? ¿Mañana? Mañana habremos los dos olvidado ese cristiano propósito. ¿Acaso? En silencio y retardándose, siguen por el camino de los sepultureros, que, al revolver los ángulos de las calles de tumbas, se detienen a esperarlos. Los años no me permiten caminar más deprisa. —¡No se excuse usted, caballero! —Pocos me faltan para el siglo. —¡Ya habrá visto usted entierros! —Si no sois muy antiguos en el oficio, probablemente más que vosotros. —¿Y se muere mucha gente esta temporada? —No falta faena. Niños y viejos. La caída de la hoja siempre trae lo suyo. —¿A vosotros os pagan por entierro? —Nos pagan un jornal de 3 pesetas, caiga lo que caiga. Hoy, a como está la vida, ni para mal comer. Alguna otra cosa se saca. Total, miseria. En todo va la suerte, eso lo primero. Hay familias que al perder un miembro, por cuidarle de la sepultura, pagan 1 o 2 y medio. Hay quien ofrece y no paga. Las más de las familias pagan los primeros meses, y lo que es el año, de 101. Dura poco la pena. ¿Y no habéis conocido ninguna viuda inconsolable? Ninguna, pero pudiera haberla. ¿Ni siquiera habéis oído hablar de Artemisa y Mausoleo? Por mi parte, ni la menor cosa. Vienen a ser tantas las parentelas que concurren a estos lugares que no es fácil conocerlas a todas. Caminan muy despacio. Rubén, meditabundo, escribe alguna palabra en el sobre de una carta. Llegan a la puerta. Rechina la verja negra. El marqués benevolente saca de la capa su mano de marfil y reparte entre los enterradores algún dinero. No sabéis mitología, pero sois dos filósofos estoicos. Que sigáis viendo muchos entierros. Lo que usted ordene, muy agradecido. Igualmente, para servir a usted, caballero. Quitándose las gorras, saludan y se alejan. El marqués de Bradomín, con una sonrisa, se arrebuja en la capa. Rubén Darío conserva siempre en la mano el sobre de la carta donde ha escrito escasos renglones, y dejando el socaire de unas bardas, se acerca a la puerta del cementerio el coche del viejo marqués. —¿Son versos, Rubén? ¿Quiere usted leérmelos? —Cuando los haya depurado, todavía son un monstruo. —Querido Rubén, los versos debieran publicarse con todo su proceso, desde lo que usted llama monstruo hasta la manera definitiva. Tendrían entonces un valor como las pruebas de agua fuerte. Pero usted no quiere leérmelos. ¡Mañana, marqués! Ante mis años y a la puerta de un cementerio, no se debe pronunciar la palabra mañana. En fin, montemos en el coche, que aún hemos de visitar a un bandolero. Quiero que usted me ayude a venderle a un editor el manuscrito de mis memorias. Necesito dinero. Estoy completamente arruinado desde que tuve la mala idea de recogerme a mi Pazo de Bradomín. No me han arruinado las mujeres con haberlas amado tanto y me arruina la agricultura. ¡Admirable! Mis memorias se publicarán después de mi muerte. Voy a venderlas como si vendiese el esqueleto. Ayudémonos. Fin de la sección 14.